Y vos la, o sea, que esto era como un laburo que tenías vos de recolectar ahí la basura. Sí, hacía mantenimiento más que nada. ¿Y eso como este, cómo es el tema de laburar ahí adentro de lo que te pagan o a cambio de qué sí, es el laburo? Según también, mirá, en las noticias hace poco salió que los presos cobraban 2.000 pesos, 2.000 y pico de pesos. Y se armó toda una revolución también en. Ya estaba afuera yo. Imagínate si. Salgo yo en un diario y le digo que yo ganaba 25 pesos por día, por mes. Para poner una persona que no tenía visita ahí adentro, se tenía que mantener con 25 pesos por mes. Y los precios están igual que en la calle. Ponerle, había un kiosquito que vos encargabas cosas y te venía, no sé, al mes, al otro mes te llegaban las cosas que vos habías comprado y con 25 pesos que compraba. ¿25 pesos por mes pagaban? Por mes, nada más, sí. Y trabajaba, ponerle todo el día.